La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto es día sábado. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos se regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: «Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado. El sábado hay esa devoción hermosa. Mirar a María, mirarnos en María. Mirar a María como hijos. Mirar a María como madre, mirar a María como discípulo. Hoy se sugiere la misa votiva de Santa María de Guadalupe en el tiempo ordinario. Y me llama la atención el prefacio que hoy se sugiere. El prefacio inicia con esa acción de gracias. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. La razón por que en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Gratitud, causa de nuestra alegría. Nos asociamos a los ángeles, a los santos, y cantamos tu alabanza. Me he querido detener en esto porque ha sido la semana de la Asunción de María al cielo. Lo que empezó bien terminó bien. La que empezó llena de gracia terminó siendo asunta al cielo. Es de Dios, es obra de Dios, es misterio de amor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa nuestra fe! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Por eso mismo nuestra devoción a María, que siempre nos va a llevar a Jesús. El Evangelio de este día, muy sencillo. Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Todo está centrado en el Rey de Reyes, en su reino, que ya inicia aquí. La imagen, ya escuchamos también durante esta semana, es la imagen del niño. Imagen de aquellos, en aquel tiempo, que eran considerados que no tenían derechos. Incluso que no los podían adquirir por el solo hecho de ser niños, ¿no? Entonces, ser como niños estaría indicando a aquellas personas que se comprometen con lo que vale la pena. Sí, eso es, hazte como niño. No es negatividad, no es que no valgas nada, no, al contrario, deja que Dios esté en ti. No le impidan a los niños, no le impidan acercarse a Dios. Ese es el mensaje de este día. Nos vemos en María, pero también nos vemos en el niño, en los niños, en la imagen del niño. Es día sábado. Haz fin de semana, haz de este día un gran día.